Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos sean todos al podcast número 26. Ya estamos en el número 26. Este es el podcast de leyendas del Táchira. Esta es la última leyenda del Táchira que hablamos. Fue la leyenda, esto nos escribieron a través de las redes sociales, la leyenda del Táchira número 7. Esta era del municipio José María Vargas. Y bueno, esta vendría siendo la octava entrega de Leyendas del Táchira y el podcast número 26. Quiero agradecer también, muy profundamente quiero mandarle ese agradecimiento a la emisora Sabrosita 95.5 en FM, ya que todos los domingos a las 9 de la noche retransmite este programa. Y bueno, y ha tenido buenas críticas, bastantes críticas. Es un podcast, bueno, que es retransmitido en FM. Yo quiero agradecerle por este espacio al profesor Alexis Mesa, compañero de trabajo, que bueno, se arriesgó a presentar este podcast en la FM y bueno, ha sido un éxito, gracias a Dios. Y bueno, también pueden escuchar el podcast Los Pavos de Otoño. Este también sale los días, va a la semana, va a salir varias veces a la semana, que es un podcast música retro principalmente. Bueno, vamos a empezar entonces. Recuerden que también nos pueden buscar en las redes sociales. Búscanos en como en Facebook como arroba Placidius o búscanos en Castbox como El Inquisidor Ilustrado. También nos puedes buscar en iVoox como El Inquisidor Ilustrado o en el blog personal placidofm.blogspot.com. Allí vas a conseguir todos los contenidos que yo suba a las diferentes redes sociales, lo vas a conseguir allí. Y si tienes alguna aplicación para escuchar podcast, recomendación, Google Podcast, Castbox, iVoox, Stitcher, cualquier otra aplicación para escuchar podcast, TuneIn, entre otros, ahorita no recuerdo más, pero en cualquier aplicación búscanos como El Inquisidor Ilustrado y ahí aparece mi cara allí y dice El Inquisidor. ¿Y sabe qué se dice? Porque es el único Inquisidor Ilustrado en todos los podcasts. Vamos a empezar. Este es el podcast número 26, entrega de Leyendas del Táchira número 8. Y empezamos. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bueno, mis amigos, estamos este Leyendas del Táchira, octava entrega. Ya lo dije varias veces para que tuviesen en cuenta. Esta vez vamos a estar con las leyendas del Táchira correspondientes a Ceboruco. Esa es una población que queda subiendo de lo que es La Grita. Ese es Ceboruco. Ahí tú llegas a La Grita y bueno, subes. Y vas a tener la oportunidad de conocer esa población del municipio Ceboruco. Los temas, de acuerdo a. Recuerden que todas estas leyendas se extraen del libro de Leyendas de Táchira, un número uno, Leyendas, mitos y tradiciones de Lolita Robles de Mora. Ella, pues, hace su libro, dice. En el libro, de hecho, en la parte de atrás, dice: Nuestra investigadora para componer sus leyendas ha puesto los pies espirituales en todos los rincones tachirenses, tras el encanto de una laguna remota, tras el espanto que recorre una aldea entre gallos y medianoche, tras la huella medio misteriosa que dejó un cacique en el cruce de dos caminos, tras el ruido de armaduras con que más allá de la medianoche en algunos lugares parece identificarnos el alma errante de los conquistadores. Este libro ha tenido bastantes adaptaciones. Esto es una impresión, una reimpresión del año 2007. Antes de empezar, quisiera leer algo de Doña Lolita Robles de Mora. Dice que Doña Lolita Robles de Mora tuvo pasión por la lectura. Desde muy joven se dedicó a la docencia. Obtuvo diversos títulos: maestría, bachiller, licenciada en letras en la Universidad Católica Andrés Bello en San Cristóbal. Eso fue en 1966. También fue profesora de castellano, literatura y latín del Instituto del Mejoramiento Profesional del Magisterio. en Caracas en 1973. Fue Magister Scientiae en literatura. Y en literatura, obviamente, latinoamericana y del Caribe. Esto fue en la Universidad de los Andes, Núcleo Táchira, en San Cristóbal, en 1995. Ha escrito libros de texto en su especialidad a todos los niveles, cuentos de animales exóticos, cuentos, lecturas para niños, pero lo que más le atrae es la tradición oral y por ello, desde hace años se ha dedicado a la investigación de campo y biográfica que ha recreado en sus numerosas obras, rescatando así lo que es los cuentos olvidados en Venezuela y sobre todo los aborígenes. Ella ha publicado 86 obras, tiene una en preparación y 17 inéditas. La magia, la belleza de los relatos aborígenes y la fantasía del imaginario colectivo venezolano están plasmadas en esta obra, donde resaltan los valores y raíces del estado Táchira. Pues así inicia el prólogo de la leyenda del Táchira. Este es un libro que de verdad, mira, yo no vamos ni en la mitad. Trae demasiadas leyendas. Es muy bueno, de verdad lo recomiendo que lo compren. Doña Lolita Robles de Mora, Leyenda del Táchira 1. Son muchas más, pero recomiendo en particular este. Bueno, podemos empezar con la primera leyenda. Yo me acuerdo cuando empecé con las leyendas, pues yo mismo era el que hacía las lecturas, hasta que para hacerlo un poco más variado, pues empecé a utilizar las voces de los robots. Y entonces eso fue lo que dio más estilo, más como más variedad, para que no me vea tan solo haciendo esto. La primera leyenda que vamos a disfrutar en este episodio se llama El Ovejo, así tal cual. Vamos a revisar de todas maneras el título del libro. Dice El Ovejo de la Piedra de Lima. El Ovejo de la Piedra de Lima, así se llama el título. Ruédalo, videotape. Esto es El Inquisidor Ilustrado con Plácido Gutiérrez. Bajando de la grita a Seboruco se encuentra la Piedra de Lima. Más arriba una cueva que recibe el mismo nombre. Dos enormes bejucos cuelgan desde lo alto de la cueva a la piedra y en el centro se ve un ovejo acostado de lanas enmarañadas y sucias que apoya la cabeza sobre sus patas delanteras. Las luces del atardecer colocan irisaciones rosado-amarillentas en su cuerpo lanudo. Rocas escarpadas entre sus resquicios algunas malezas que sobreviven a las inclemencias del sol. Movidos por la curiosidad, organizamos excursiones a la Piedra de Lima. Subimos por un sendero escarpado entre lajas grisáceas hasta alcanzar la cumbre. De allí, entre piedras y malezas, fatigosamente llegamos a la cueva. Pequeños arbustos y piedras. El ovejo que dormía plácidamente en la tarde había desaparecido. Dicen que es una cueva encantada y no nos atrevimos a entrar en ella. Pasamos el día merodeando por las cercanías. Despachamos nuestros avíos y sin prisa comenzamos el descenso. Las piedras del camino estaban lisas y resbaladizas, caminábamos unos tras otros. Jadeantes llegamos a la carretera. Nos alejamos un poco y contemplamos el panorama. Identificamos la piedra y la cueva de Lima. Vimos con sorpresa que allí, entre los bejucos, estaba dormitando el ovejo encantado. Volvimos en varias ocasiones, rastreamos el cerro, la cueva, las piedras y siempre con los mismos resultados. Desde abajo lo veíamos acostado y con sus lanas sucias de color gris amarillento. Ha pasado el tiempo y el ovejo de la Piedra de Lima sigue dormitando delante de la cueva. Es visitable desde la carretera, pero desaparece misteriosamente al llegar a la cima. Bueno, aquí estamos escuchando la leyenda del ovejo. Lo que acabamos de escuchar fue la leyenda del ovejo. El misterio de este ovejo no es que asusta, no es que persigue a la gente. Este ovejo no hace estragos en el pueblo. Este ovejo dormita en una cueva que es visible, no visitable. Eso fue un error de código. ahí con los robots. El robot no supo leer bien esa palabra y dijo visitable. Es visible. Visible desde la carretera. Esto no quiere decir que... no es un espanto como tal. No es un espectro, no es algo que aterrorice. Sencillamente es un ovejo que se ve con sus lanas sucias desde la carretera y cuando suben, pues no está. Tan sencillo como eso, el ovejo no se encuentra. A mi parecer, y en mi punto de vista, puedo yo decir que se trata de una piedra, puede ser que tenga forma de ovejo y de lo lejos se puede interpretar como un animal dormitando. Entonces cuando llega, pues ya el movimiento, pues, o el ángulo o la luz, pues ya no se ve como un ovejo. ¿Por qué digo esto? Y perdonen que desmienta, no quiero desmentir, porque si está en el libro de Doña Lolita Robles de Mora, porque así lo contaron sus pobladores, porque ella viajó a varios sitios y averiguó por su cuenta todo lo que está escrito en ese libro. O sea, no es algo que ella inventó, ni mucho menos creo que sus pobladores de los sitios que ella visitó, porque ella visitó todos los municipios del estado Táchira, no creo que sus pobladores se vayan a poner a inventar de estas historias de Doña Lolita Robles de Mora. Pero es mi opinión personal. Plácido Gutiérrez, el inquisidor ilustrado, Plácido Gutiérrez. No, con esto no quiero decir que lo de Doña Lolita sea mentira, sino que me hace acordar el caso de la cara de Marte. En 1970, el Voyager, la sonda Voyager, fotografió un objeto o una montaña, un accidente geográfico en Marte. Ahí se podía apreciar una cara marciana donde, o una formación geológica donde se veía una cara de una persona en el planeta Marte. Esto fue durante los años 70. De ahí fue que salieron muchas teorías de que existían marcianos, de que eso era una construcción alienígena. Los gringos, los mexicanos le dicen alienígena, nosotros lo decimos simplemente marcianos o extraterrestres. Que era una construcción extraterrestre. Y esa cara, una cara descomunal de varios kilómetros de largo y ancho. Una montaña. Imagínate una cara, una montaña, y que hagan una cara. Bueno, así pasó con la cara de Marte. Posteriormente, en 2006, en principios del año 2000, pues la NASA volvió a enviar, y no solo la NASA, también los rusos y los japoneses enviaron sondas allí para observar esa misteriosa cara que se había fotografiado en los años 70. Pero se dieron cuenta que simplemente fue un efecto de luces y sombras, y que casualmente pues quedó como en forma de cara. Entonces ya eso se eliminó. O sea, ya se descartó que sea una cara. Simplemente era un efecto que dio la luz con luces y sombras, y la distancia más la baja definición de la película, pues era una cara. Y durante muchos años se creyó que a eso era una cara extraterrestre. ¿Por qué pongo este caso en situación? Porque el ovejo sucede lo mismo. Las lanas sucias, entonces cuando llegan, pues ya el ángulo de la piedra, la iluminación, todo eso, pues puede ser que en realidad no se trate de un ovejo. Yo estoy diciendo que es una piedra, o a lo mejor otro objeto que se ve desde allí y hace parecer un ovejo. Entonces cuando la gente sube, pues no nota que el objeto en otro ángulo y con otro tipo de iluminación, desde otro punto de vista, pues no parece un ovejo. Desde la carretera, porque es que de la carretera abajo se ve y desde arriba no. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Total, de que vuelan y es posible. De repente me estoy equivocando. Esa es la historia del ovejo. Vamos entonces con el segundo relato de Doña Lolita Robles de Mora, o del municipio de Seboruco. Mira, ya hasta tengo el libro aquí buscándolo. Se llama La Patrona de Seboruco. Este es el segundo relato. Vamos a escucharlo. El fértil valle dormita entre montañas y brumas. De pronto, un repiqueteo alegre llega hasta todos los rincones. De sus casas salen a prisa todos los moradores y se dirigen a la iglesia. Hoy están de fiesta, ha sido creada la parroquia San Pedro de Seboruco. es un 14 de marzo de 1869. Después de la celebración reúnen lo necesario para encargar una imagen que presidirá el altar mayor. Traerán a la divina pastora y ella será su protectora. El párroco hace las diligencias para ello y escribe a la península para encargar la imagen de acuerdo a sus intereses. Un emisario se dirige a Puerto Cabello, a la compañía guipuzcoana, donde deposita carta y dinero en espera del próximo galeón español. Los pobladores de Ceboruco siguen cultivando sus tierras y el poblado es cada vez más grande y más próspero, esperando a su patrón ha pasado ya mucho tiempo. Un día tienen noticias de que en los depósitos de la compañía guipuzcoana están dos cajas de madera con imágenes. Inmediatamente se organiza un grupo de jóvenes que irá a recoger la patrona y trasladarla del puerto hacia Ceboruco. Al llegar a los depósitos y presentar los documentos encuentran dos enormes cajas de madera exactamente iguales. Preguntan cuál es la de ellos y muy contentos emprenden el camino de regreso hacia la montaña. Después de varias jornadas por valles, ríos y montañas, llegan un amanecer a Ceboruco. Al escuchar el ruido de los cascos todo el pueblo se levanta alborozado. Las campanas comunican a los más lejanos que algo extraordinario está ocurriendo y poco a poco la plaza de la iglesia se va llenando. Todos, jóvenes, niños y ancianos, desean ver a su patrona. Descargan la caja y la van despojando de las cuerdas que las amarran y van quitando las tablas hasta abrir la parte superior. Extraen la virutilla, desenvuelven los papeles que la cubren y sacan con cuidado la imagen de la caja. Luego la depositan en un escalón del atrio. Una bella imagen los miraba, ellos contemplaron con asombro y exclamaron: «No es la Divina Pastora, es Santa Rosa de Lima». Interrogantes miraron al párroco y este confundido no sabía qué decir. Cuando hubo pasado el desconcierto pidió información a los jóvenes que transportaron la imagen y al saber que venía otra del mismo tamaño para Santa Rosa, una población cercana a Barquisimeto, supuso que había un cambio y habló a los feligreses. «Queridos hermanos, en el envío de España llegaron dos cajas iguales, una para Santa Rosa y otra para Ceboruco. Una contenía la imagen de la Divina Pastora y la otra la de Santa Rosa de Lima. Por un error se cambiaron las cajas y la Divina Pastora viajó para Santa Rosa y Santa Rosa de Lima llegó a Ceboruco. Procedamos a embalar la imagen, llevémosla a Santa Rosa y allí cambiémosla por la nuestra». La feligresía miró la imagen depositada en el atrio e inmediatamente fueron conquistados por ella y gritaron: «No queremos cambiarla. Si ella ha venido hasta aquí debe ser nuestra patrona. Deseamos que ella se quede con nosotros. Es obra del cielo y no debemos oponernos. Nuestra patrona será desde ahora Santa Rosa de Lima». Esta es una hermosa historia del origen de Santa Rosa de Lima ahí en Ceboruco. La patrona Santa Rosa de Lima, hermosa historia. Muy bonita, llena de sentimiento, 1863. 1863, dice la historia. Bueno, ya el pueblo donde yo soy, Santa Ana, ya tenía como 3 añitos de haber sido fundado. Pero aquí yo lo que veo no es que el párroco, pues, ellos recogen un dinerillo porque tenían allí un altar, una iglesia, y necesitaban imágenes, íconos religiosos. Eso no son imágenes, son íconos religiosos. Entonces ellos necesitaban esos íconos religiosos allí en los atrios de la iglesia y bueno, encargaron una patrona que sería Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, no, la Divina Pastora, según lo que dicen allí el relato, era la imagen de la Divina Pastora que encargaron a la compañía guipuzcoana, que era la compañía más grande de Venezuela en ese entonces. Ellos se encargan, hacen el pedido a la compañía guipuzcoana y mandan a pedir la imagen. Ellos la buscan obviamente, pero se confunden. Es curioso, bueno, estamos hablando de 1800, sí, del siglo XIX, pues no había esos controles de pedidos ni de envío de barco, eso tardaba. De hecho, la historia dice que en algún momento la gente tenía ya mucho tiempo esperando. Mucho tiempo esperando, es que los barcos tardaban meses en ir y venir de un continente a otro, hasta 3 meses era lo mínimo que tardaban. Entonces tú haces un pedido en enero y lo venías recibiendo como en marzo o en abril. Entonces ellos se traen eso por la, imagínense la carretera del Táchira a Caracas a finales del siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Horrible esa travesía y mandaron a los más fuertes, los más expertos para que aguanten la pela. Y bueno, llegaron la caja, bueno, esta es la de nosotros, échela para acá, vamos a llevárnosla. Se la llevan y toda esa travesía, valles, ríos, culebra, monte, peligro, zancudos, plagas llegan. Y que se den cuenta de que eso no es la, no era la imagen. ¡No! O sea, eso es para irse de, caerse de para atrás. Yo creo que la gente miraría a los muchachos que pusieron esa cara de que, oye, hay que regresar de nuevo. No me eche broma, compañero. Conchale. Entonces la gente dijo, no, pues dejémosla, que ya sea la patrona. Y empezaron a decir esas cosas así. Bueno, como dicen, por algo llegó la imagen allí, el icono religioso, por algo llegó allí a lo que es la población de Ceboruco. Esa es la historia de la población de la patrona de Ceboruco. No hay nada misterioso allí, simplemente fue un error que se le atribuye a la divina providencia, un error de envío. Lo que cuenta es la fe. Y bueno, yo sí creo que la patrona quería estar ahí en Ceboruco, porque un cambio demasiado fortuito, ¿no? Para que esto sucediera así. Vamos entonces con la otra leyenda. La otra leyenda, que esta era la luz del Cerro de San Diego. Ya en Ceboruco hay un cerro que se llama San Diego. Y esta leyenda habla de la luz del Cerro de San Diego. Vamos a escucharlo. En el corredor del amplio patio colonial conversábamos con nuestros anfitriones. Pasábamos unos días de descanso en la casa de nuestros compadres en Ceboruco. Una casa antigua, espaciosa, con un patio en el centro lleno de plantas y flores. Esa noche todas las esencias de rosas, claveles y jazmines perfumaban la casona. Los techos de los aleros curvos dejaban ver sus helechos y musgos. El aire tibio y diáfano, surcado apenas levemente por algunas lucecitas de cocuyos que como mínimas constelaciones cruzaban el aire hacia el patio, como una enorme mole oscura, la sombra del Cerro San Diego. Mientras nos mecíamos perezosamente y recordábamos la vida pasada en el pueblo, costumbres, personajes, acontecimientos, leyendas aborígenes, una luz se prendió en el cerro y pregunté: ¿qué es esa luz? Ah, la luz del Cerro San Diego. Ya no la veo, parecía un faro. ¿Qué es? Dicen que es una viga de oro. ¿Una viga de oro? Pregunté extrañado. Sí, una viga de oro. Es una vieja leyenda indígena. Dicen que los indios dejaron el cerro encantado y que en las noches de verano, así como hoy, estrelladas y en cuarto menguante, sale una viga de oro dejada por ellos para iluminar el pueblo. ¡Qué interesante!, exclamé. Sí, interesante como todas nuestras cosas autóctonas. Mira otra vez la luz de San Diego alumbra el pueblo. En el día han subido al cerro y no han encontrado nada. La viga no está. El encanto solo aparece en las noches. Oye, y por lo que podemos ver de Ceboruco, pues las leyendas son muy tranquilas. Hasta el momento esta es la tercera leyenda de Ceboruco y son cosas pues tranquilas, ¿no? Ahí vemos una simple luz del Cerro de San Diego. Allí una luz que aparece misteriosamente. No ataca a nadie, no busca hacerle daño a nadie, no acompaña a nadie, no se le aparece a nadie. Simplemente, según la mujer, que es un robot, se puso como mujer. Allí ella pues habla de que eso se aparece en las noches estrelladas de cuarto menguante. Hasta especifica exactamente qué tipo de noche es la que... donde aparece la barra de oro o la luz que dicen, porque incluso ella dice, pero con una afirmación no muy convincente, de que eso es una barra de oro, pero que ella manifiesta que o el visitante o el poblador pues le manifiesta al visitante que no, que han subido en las tardes y no la han visto. Simplemente viene el destello en la noche y es una luz que de repente alumbra al pueblo, una especie de faro en las noches. Ellos miran así el cerro y bueno, ven una luz que de repente aparece en las noches estrelladas del cuarto menguante, de luna media, luna llena, una luna específica, y la luz alumbra al pueblo. Pues han subido a buscar eso, una barra de oro, pero no. Entonces se le atribuye a los indígenas, que con sus conocimientos chamánicos encantaron la montaña. Bueno, vamos a empezar entonces con, o vamos a hablar del otro, continuamos, que nos falta todavía, nos falta otra leyenda. Vamos con el siguiente, que se llama El Caballo Negro. ¡Suéltalo! La carretera estaba solitaria y oscura. Manuel se desplazaba con su automóvil de la fría a Seboruco. Iba a gran velocidad. Estaba preocupado, las diligencias y las visitas se habían prolongado demasiado, no les agradaba transitar por allí cerca de la medianoche. El aire cálido de la fría se iba tornando fresco a medida que ascendía. Adivinaba los árboles, las casas y las montañas. Pronto estaré en Seboruco. Se tranquilizó, en la lejanía divisó unas luces. De pronto en un cruce vio un caballo negro a galope con las crines al viento. Con la velocidad que traía no pudo frenar y chocó con el brioso animal. Cerró los ojos y sintió el golpe. Instantáneamente se erizó y aumentó la velocidad. Pensaba, lo he atropellado. Llegó a su casa aturdido y se acostó sin hacer ruido. A la mañana siguiente se levantó muy temprano, revisó el automóvil y este no tenía señas de que hubiera atropellado a un caballo. Llamó a sus hijos y se dirigieron al lugar en donde un camino cruza la carretera. Dijo, aquí es. Se bajaron y no encontraron ningún rastro. Es extraño, sentí el golpe y quedé aturdido por un momento. Vi al caballo negro con las crines al viento, era un precioso animal, no pudo haber desaparecido así, yo lo maté. Se fueron del lugar con la sensación de que estaban ante un hecho extraordinario, y así era. Con el tiempo les contó un anciano que un realista huyendo de las tropas de los patriotas se mató en aquel sitio. El caballo se había desbocado y su dueño murió al caerse. A muchas personas se les ha aparecido el caballo negro y como aquel día, en veloz carrera quiere huir de sus perseguidores. Este es el caballo negro. Caballo que de la época de los independentistas pues sale al trote. La historia pues es básica, la persona pues habla de que venía como de una fiesta o venía de un sitio donde se quedó mucho tiempo y bueno, venía allí en la carretera y entonces pasó que el caballo se le atravesó, no pudo frenar, lo golpeó. Él llega a su casa calladito, sin decir nada, llega callado y ahí donde al otro día pues le dice a sus hijos que lo acompañen, vamos a ver cuál fue el animal que maté. Bueno, él explica que no pudo haber hecho otra cosa sino irse del lugar por la hora. Este relato pues no dice en qué año fue ni en qué fecha fue exactamente. Especifica un punto muerto allí en Seboruco. Bueno, entonces ahí donde él se da cuenta de que no hay ningún caballo, no hay nada. De hecho, hasta el carro no tiene ningún tipo de abolladura que represente un golpe. Empiezan a averiguar. Esto siempre le sucede, y si ustedes no se han dado cuenta, esto siempre le sucede a las personas que no son del lugar. A los lugareños, pues ya no les suceden, pero siempre les pasa a personas que están llegando a lugares que se le aparecen los espantos o las cosas encantadas como para darle la bienvenida. Porque siempre preguntan, o siempre la historia dicen, y se le preguntaron a los lugareños, o los lugareños relatan, o cuentan los lugareños, en serio. Así son las historias de acá. Y si nosotros sacamos, ese es el patrón de las. O sea, esa es la forma, la regla de la historia de doña Lolita Robles de Mora. Por lo general, a veces son historias muy viejas que ella trata de, por lo menos, de darle ese matiz, tener un contexto mucho mejor. Bueno, el punto es que un viejito le dice que por allí hace tiempo se dice que fue un español que se cayó de un caballo desbocado y se mató, y el caballo. Lo curioso es que no es el español el que quedó en pena, sino el caballo, que les aparece, se les al caballo, se les aparece a las personas. Y bueno, pues incluso hay peligro de que puedan ser víctimas de un accidente de tránsito. Vamos con la última historia ya para terminar, se llama La Manta de la Guajira. Vamos a escucharlo. Esto es El Inquisidor Ilustrado. Suéltalo, videotape. La luna llena se ocultaba entre las nubes, dejando la carretera en la más completa oscuridad. La brisa traía aromas de montaña. El automóvil en que viajábamos se deslizaba a bastante velocidad. Todo estaba en silencio. Al salir de una curva, la luna se asomó entre las nubes y pudimos ver con espanto que en la carretera estaba una guajira con los brazos abiertos y la manta se mecía con la brisa. Como íbamos a mucha velocidad, no pudimos esquivarla, sentimos el golpe y un cuerpo que cae. Metros más adelante frenó el automóvil y todos salimos a ver lo que había sucedido. Con la linterna alumbramos la carretera, no vimos nada, nada. ¡Qué extraño! Yo vi a una guajira con su manta extendida. Y yo, no puede ser que se haya desaparecido. Sentí como la atropellábamos. Por el golpe debimos matarla, pero ¿dónde está su cuerpo? Los tres abordamos el vehículo sin decir palabra y así todo el camino hasta la grita. Intrigado hice las averiguaciones y un anciano me contó lo siguiente. Cerca de aquí vivía un maracucho que viajaba todas las semanas. Se casó con una guajira joven y hermosa, Neira, que así se llamaba. Era muy enamorada. Todas las tardes se sentaba en la ventana y sonreía a todo aquel que pasaba. Pronto tuvo muchos amigos y cuando su esposo andaba de viaje, ella salía con los jóvenes del lugar. Cuando regresaba el esposo, ella aparentaba ser muy seria y hacendosa. Pero, apenas él salía, volvía a las andadas. Una tarde la invitó a salir un muchacho de familia acomodada que pasaba vacaciones en La Grita. Ella aceptó y salieron para Ceboruco. Bailaron, bebieron y se quisieron. De madrugada, felices regresaban a La Grita, pero el exceso de velocidad y del alcohol hizo que el joven perdiera el control del vehículo y al salir de una curva chocaron contra unas rocas. Los dos murieron. Ahora me explico, dije al anciano, ese es el sitio donde aparece Neira con la manta abierta, su alma en pena anda errante por la carretera de Ceboruco a La Grita. Así es, hijo, son muchas las personas que como tú creen haberla atropellado y otras veces sufren un aparatoso accidente al tratar de esquivarla. Comprendo, ella no es de este mundo, dije. Bueno, y este es caso, es un caso un poquito más, bueno, yo lo mencioné en el caso anterior, que el caballo negro pues podía ocasionar un accidente de tránsito, pero este es, ocasiona prácticamente los accidentes de tránsito. Mira, un caballo y una persona, específicamente una guajira, se les aparece a los vehículos. O sea que si van para Ceboruco, ten pendiente, y si van de noche o van en Semana Santa o van en algún punto así que vean como sospechoso la carretera sola, pendiente que se les puede aparecer o el caballo negro o se les puede aparecer la guajira. No vaya a ser que, así que arreglen esos frenos, ten pendiente o váyanse temprano. Esta historia es básica, es una guajira que en los años viejos, años del caldo, ella era de por allá de la península de la Guajira, y bueno, el esposo la tenía acá en Venezuela, en el Táchira. En Venezuela no, en el Táchira la tenía y no la dejaba salir, se iba, pero ella era como muy... ¿Cómo es que le dicen acá nosotros en los Andes? Nosotros le decimos pata caliente, ¿no? En otras partes le dicen muy mosquita muerta, entre otros. Bueno, total, ya es una persona que dejó de existir hace muchísimo tiempo. El punto es que era una persona alegre y, según cuentan los pobladores, pues le montaba muchos cachos al esposo. Y por ese motivo, pues, una fatídica noche que venía en las suyas haciendo sus respectivos fabricación de cachos, pues se voltea y se voltean del vehículo que venía a gran velocidad. Me imagino que por la ingesta de alcohol y por las energías perdidas en el acto sexual, el hombre pues no pudo tener control del vehículo y ambos fallecen, según la historia del señor. Porque la historia original donde se aparece son tres jóvenes que van en un vehículo y se le aparece una guajira y sienten el golpe, sienten el golpe allí, ¿no? Pero ellos no ven nada y se van, y más adelante en la población preguntan y echan el cuento y sale el respectivo viejito, diría Emilio Lovera, el viejito del pueblo, el que se sabe las historias habidas y por haber, diciendo que eso era la historia que acabo de mencionar. Y bueno, pues ellos se quedan tranquilos, y al último el joven dice, bueno, comprendo que ya no es de este mundo. Obviamente no es de este mundo porque la acaba de atropellar, la atropellaste, chico, y desapareció. Obviamente no es de este mundo. Entonces, con esto, pues, es la historia de la guajira que se aparece en la vía de Ceboruco. Ya saben que tienen que estar pendientes, perro calientes, con eso. Bueno, mis amigos, y así terminamos nosotros lo que es la leyenda del Táchira correspondiente a Ceboruco. Esta es una población que queda más arriba de la Grita, una población principalmente de agricultura, muy bonita, muy hermosa para visitar. Recomiendo que la vayan y la visiten, esa población de Ceboruco. Van a ver esas hermosas montañas que prácticamente se acarician con las nubes. El frío, el ganado, la siembra, muy hermoso eso por allá, muy hermoso. Esos niños y las niñas con los cachetes colorados, ahí van a ver, excelente. Con eso terminamos entonces lo que es la sección de Doña Lolita Robles de Mora, correspondientes a Ceboruco. Estas son las 5 leyendas de Ceboruco. Por eso es que este podcast sale un poco largo, porque Ceboruco salen 5 leyendas. Fuesen sido 6, de repente hacemos 2 podcasts, parte 1 y parte 2, pero como fueron 5, se sacaron completamente en este inquisidor. Esta es leyenda del Táchira número 8. Es el podcast número 26, la cuenta general. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos escucharon hasta este momento. Gracias por su atención dispensada hasta este punto del podcast. También, como lo dije en un principio, agradeciendo a la FM 95.5 Sabrosita, que nos retransmite los domingos a las 9 de la noche. Pueden escucharla a través de la aplicación Seno Radio, como, o búsquenla como Radio Sabrosita Online en la aplicación Seno Radio. Puedes escuchar la programación que sale de acá, de nuestro querido municipio del estado Táchira, para el resto del mundo, porque internet no tiene fronteras. Bueno, mis amigos, les habló Plácido Gutiérrez. Este fue El Inquisidor Ilustrado. Visítanos en plácidofm.blogspot.com. Será hasta la próxima oportunidad. Chao y que Dios los bendiga. No se le olvide darle me gusta y seguir nuestros podcasts, no importa la plataforma donde nos veas, ya sea Google Podcast, iVoox, Caster, entre otros, Stitcher y muchas plataformas más nos vas a conseguir. Dale, suscríbete para que sigas recibiendo información, y esto me ayudaría a seguir a mí creciendo como podcaster. Les hablo Plácido Gutiérrez, chao una vez más y que Dios me los bendiga. Esto fue El Inquisidor Ilustrado. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.